Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La senadora nacional Norma Durango pidió que se declare emergencia nacional a la violencia de género. Entrevistada en Periodismo Turno Mañana, sostuvo que las mujeres no deben ser solo una cifra y se quejó por la falta de quórum para debatir esta problemática. Nunca podemos tener quórum cuando tratamos estos temas, pero bueno, hay varios proyectos de varias senadoras. Y la verdad que la realidad que estamos atravesando las mujeres en todo el país es una violencia extrema. El último fin de semana, vos sabés que fueron asesinadas 4 mujeres que yo nombré en el recinto el miércoles pasado, porque las nombré porque no son un número, como dije, ni una estadística. Son mujeres jóvenes, inclusive algunas adolescentes, que han sido víctimas de femicidio por su sola condición de mujeres. Y entonces, lo que nosotros queremos hacer es visibilizar esto, pero no solamente visibilizarlo, sino pedir que haya políticas públicas que no solamente alerten a las mujeres sobre situaciones como esta, sino que claramente indiquen qué tiene que hacer una mujer cuando es víctima de esto. Fernando Pina, secretario de Gobierno Municipal, salió a responder las críticas por la creación del ente que regulará DAXA. Aseguró que si están desinformados en el PJ es porque no participan de las comisiones. Las críticas del PJ, la verdad que bueno, por ahí son, creo que me es infundadas y no las entiendo. Rodríguez, quien hoy encabeza un poco las críticas hacia esta comisión, participó el otro día de la primera reunión de la comisión. Se le envió a cada uno de los integrantes de los bloques copia de la resolución donde constan los dos objetivos de esta comisión. Y bueno, ya en lo que fue la segunda reunión donde tuvimos con personal de CIPOS y en donde vino abogados del gremio de ellos para darnos una mano en el armado de, ya sea del escalafón y de esta nueva forma de organización, tampoco participaron. La secretaria general electa de ATE, Roxana Rechimón, se reunió con el intendente Leandro Altolaguirre para crear un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género para empleadas y empleados municipales. Veníamos trabajando con Karina, con este tema, y ella nos mostró interesada, así que ellas estaban trabajando dentro de género en un protocolo de hace muchísimo tiempo, y lo que hicimos fue eso, unir los dos criterios, y justamente de ahí estamos tratando de que sea lo más completo posible. Obviamente que esto queda para que en el futuro también intervengan otras entidades y movimientos y colectivas. Pero bueno, necesitamos este protocolo porque estamos teniendo muchísimos acompañamientos en el municipio y además porque tiene que ver justamente con una cuestión laboral específica. Claro. Digo, esto no es solo para la función que cumple la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Género, sino también en el ámbito laboral. Este domingo habrá una marcha para pedir justicia por la familia que murió en una colisión en la Ruta 5. Mónica Siderac, madre de Franco Palacios, dialogó con nuestro cronista de exteriores. Hago la segunda marcha este domingo, 22 a las 4:30, en la plaza. Como decías vos, ha pedido no solo de justicia, sino que apresuren la fecha de juicio, que sea antes del año, porque, como verás, nosotros, nuestra familia se destruyó totalmente y el señor sigue la vida loca, como digo yo, como si nada. Entonces, como si nada hubiera pasado. Entonces yo quiero de que pague lo que tenga que pagar. Realmente te da un dolor bárbaro ver que nosotros no sabemos cómo continuar, seguimos firmes. Todo, yo, mi marido y mi hijo, que son los que quedamos, para pedir justicia para que mis hijos puedan descansar en paz. Radiokermés.com